siglo XVIII. Vamos a verlo seguramente en tres prácticos, por lo menos, y yo calculo que dos teóricos también. ¿Usted? ¿Cómo? Sí. Ah, lo tengo que pasear. Ah, sí, sí, que vino Roberto. Sí, sí, sí, porque yo le había dicho a Yamela, dije que iba a haber esa jornada, pero después tuvieron clase normal. ¿Se acuerdan que era un paro? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, así que vamos a trabajar hoy el Howard, el capítulo 1 y 2, y vamos a trabajar el texto de Carrier. Yo formulé algunas preguntas para trabajar Carrier y algunas preguntas para trabajar Howard. Howard lo llama este periodo de la revolución, por la revolución industrial y por la revolución francesa. La lectura de Carrier y de Howard, capítulo 1 y 2, está pensado para ver el contexto de la revolución industrial. ¿Sí? Digo que ustedes tienen varios textos de Howard. Capítulo 1 y 2, vemos revolución industrial. Y Carrier, para ver también cómo está, cuáles serían las conexiones entre la formación de los alumnos, la educación de los niños y la revolución industrial. Cuáles serían los nexos que hay entre ambos temas. ¿Está? Bueno. Yo me insisto las preguntas que serían tal vez factibles de pensar para el caso de analizar Carrier. Anótenlas todas, después yo los divido y vamos a, unos van a ver Carrier, otros van a ver Howard. Pero todos la anotan para que ustedes ya la tienen para cuando ustedes lo lean individualmente. Para el caso de Carrier, para Carrier, ubicar geográfica y cronológicamente el alcance de este estudio. Dos. ¿Por qué surge para Carrier la preocupación por inventar nuevos métodos pedagógicos? La otra pregunta sería, Carrier, ¿en qué consiste el método simultáneo y en qué consiste el método mutuo? En esas dos preguntas, ver el tema del tiempo, el espacio, los agentes educativos y los contenidos. En el primer texto de Carrier, ustedes van a encontrar justamente este vínculo, ¿no?, en la formación de los niños, este vínculo con la revolución industrial. En el segundo texto de Carrier se llama ¿Por qué ganaron los hermanos? Ese texto le viene bien para analizar el método simultáneo y el método mutuo. ¿Está? Porque explica en qué consiste, por qué triunfa uno y por sobre el otro. Bueno, la otra pregunta que de Carrier, ¿qué sucede con cada uno de estos métodos en el siglo XIX? ¿Qué sucede qué sucede con cada uno de estos métodos en el siglo XIX. Siempre estamos hablando de Carrier. ¿Está? Para el capítulo, son preguntas muy elementales que sigue la lectura del texto, las de Hovan sobre todo. Para el capítulo 1 de Hovan, uno, describa el estado del mundo, eso póngalo entre comillas, el estado del mundo, hacia 1780-1790. En este periodo, ver características geográficas 1780-1790. Características geográficas, la población, otro punto es la economía, el mundo rural, dos puntos ahí, relaciones de propiedad, comercio e industria. Propiedad, coma, comercio e industria es otra, coma, sociedad. Otro punto es, dentro de este capítulo, política, dos puntos, el absolutismo, punto, la cultura, guión, la ideología, dos puntos de ilustración. Esto es lineal, estas preguntas surgen del texto. ¿Está? ¿Qué significa esto? Tratar de caracterizar 1780-1790 desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geográfico y demográfico, y desde el punto de vista político y cultural. ¿Se entiende? Desde el punto de vista económico, ustedes van a ver la lenta desaparición de las características propias del modelo feudal, típico de la Edad Media, cómo se va constituyendo en la sociedad de la preindustrial a la sociedad industrial. ¿Está? Bueno, este proceso económico es posible porque se dan transformaciones sociales para que esto se produzca. ¿Se entiende? Y por lo tanto hay modificaciones en la cultura y básicamente el periodo es de la ilustración. ¿Sí? Bueno, capítulo 2. Capítulo 2. ¿Cómo define Hovan revolución industrial? ¿En qué periodo ubica esta primera etapa? Otra pregunta ahí mismo del capítulo 2. ¿Por qué se produce en Inglaterra? ¿Por qué se produce en Inglaterra? ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones que lo propiciaron? ¿Por qué la industria algodonera fue la rama en la que se dio? Me parece tan mal formulada, pero... Bueno, pero ustedes cuando lean el texto van a entender lo que preguntan. ¿por qué la industria algodonera? No, esa misma. Propició, ¿no? Sí. ¿Por qué se produjo, o por qué tomamos todos como referencia la revolución industrial en Inglaterra, y por qué particularmente qué condiciones políticas, sociales y tecnológicas fueron posibles para que sea en la industria textil? ¿Se entiende? Específicamente la igualdad. Bueno, otra pregunta. ¿En qué medida contribuyó la expansión colonial comercial? ¿En qué medida contribuyó la expansión colonial comercial? La expansión colonial comercial, la conquista de colonias y el desarrollo del comercio. Otra pregunta. No se pregunta. ¿Qué papel cumplieron los ferrocarriles al final de este periodo? Y también otro aspecto que no lo puse, pero que me parece que debía estar presente. Voy a dejar de ver las características del trabajo. Sí, o punto a tener en cuenta. Las características del trabajo y el surgimiento de un nuevo actor social que es el asalariado. O el surgimiento del asalariado en este periodo, ¿no? ¿Ya? Bueno, después organicé algunas preguntas para ver Bobel, que es para la otra semana, pero después lo vemos. Bueno, no terminamos. No, mucho no. Pero bueno, ¿quién más tiene el capítulo 1 de Jova? ¿Ustedes? ¿El 1? Bueno, ¿no lo terminaron? No, no, bueno, ¿cómo se decía? ¿El coronel? ¿Coronel Granada? ¿Les parece de empezar? ¿De junio? ¿Sí? Bueno, empezamos, chicos. ¿Qué? ¿Sí? Después te voy a contar la historia. Bueno. No de Granada, pero vivo de Granada. Por eso me acuerdo su poli. Bueno, vamos viendo a ver. Otro punto de Granada. A ver, espera un poquito. Una de las preguntas era: describa el estado del mundo hacia 1780-1790. ¿Sí? Sí. Bueno, espera un poquito. ¿Qué pusieron ustedes? Excepto en las regiones de agricultura. Por eso justamente, fíjense ustedes que la ciudad que más infancia tuvo en Inglaterra fue Manchester, porque estaba conectado con el puerto que es Liverpool. Entonces era un puerto que permitía la exportación. Bueno, pequeño mundo, pequeño geográficamente. Hay una importante población rural. Sí. Bueno, ¿ustedes tienen agregada con discusión lo mismo? Sí, decimos que la prosperidad y la expansión procedía del campo. Exacto, la riqueza. La riqueza venía del campo. Procede del campo. La tierra y la renta de la tierra eran las únicas fuentes de ingreso. La renta de la tierra. Decía que entre el 90 y el 95% de la población era campesina. Y que había una discusión entre las poblaciones urbanas y la población rural. Claro, y entre ustedes que la población de las ciudades y la población de gente, básicamente había artesanos y pequeños comerciantes. Claro. Tenemos la agrupación de los gremios. Bueno. Bueno, es más que menos lo mismo que hicieron las chicas, lo que decía. Bueno, no sé si. Después hablaba de las clases. Decía que la clase media y profesional se dedicaba generalmente al tráfico de cereales y ganado, que los notarios y abogados se dedicaban a los litigios y asuntos de grandes propietarios, que tienen que ver con tener o no la tierra. Bien. ¿Cómo era la tenencia, digo en general, cómo era, quién tenía la tierra, cómo era la organización? No, los campesinos eran como siervos, o sea, no tenían la propiedad. No eran libres. Estaba sometida a una coalición política. Arrendaban pequeñas parcelas. Dice que el sistema feudal, recuerden ustedes que adhería el sujeto a la tierra. Claro, pero dice que por. Están decadencia, por supuesto. Pues políticamente seguían pensando de la misma manera. Por ahí, no en lo económico, se estaba pasado de moda, pero la visión que se tenía era. Porque piensen ustedes que una persona que estaba habituada a trabajos rurales, que la producción de esa pequeña parcela alcanzaba para la subsistencia y trabajaba en grupo familiar, de repente cambiar esa regla de juego. Era una situación muy complicada. ¿Me entiendes? Sí. Después habla de la aparición del sistema doméstico, del mercado de los artesanos. Sí. Acá. Mercado de comprar artesanos y campesinos que deben entrar al mercado. Y hay una conversión del antiguo maestro artesano como subcontratista. La política fomenta el desarrollo industrial. En 1780 hay avances de la química. Aparecen las enciclopedias de Diderot y D'Alembert, que muestran un progreso del conocimiento humano, racionalismo, riqueza, civilización y dominio de la naturaleza. Todo esto asociado al movimiento de la ilustración, que tenía, que su ideología se basaba en el individualismo, la racionalidad, el progreso, la libertad, después en la fraternidad. Las clases sociales o personas, sujetos que se relacionaban con la ilustración, eran los círculos mercantiles, grandes señores ilustrados, funcionarios, fabricantes, empresarios, la clase media educada. claro, eran los que tenían el periodo de la ilustración, y lo decía yo, era justamente el imperio de la razón. Y aquellos que accedían al conocimiento eran aquellas personas de las clases medias altas y urbanas. ¿Se entiende? Que eran los que veían como que a través de la razón podían dominar a la técnica y podían dominar el mundo, ¿no? Llamado el siglo de las luces. Ahí aparece en la famosa enciclopedia, que es un compilado de conocimiento, ¿no? Se empieza a tener importancia el conocimiento. El conocimiento, la razón para dominar la técnica y dominar la economía en algún punto. Entonces, esas ideas hacen que los que progresaban eran justamente los que tenían acceso al dominio de ciertas técnicas, eran aquellos que tenían cierto prestigio económico, porque eran los que podían leer, los que podían interpretar, eran las clases acomodadas. Que podían dominar el resto. Que podían dominar el resto, claro. En otro capítulo no sé si... Este periodo es el ascenso absoluto de la burguesía, la consolidación de la burguesía en el poder. Sí, en el otro capítulo habla sobre la diferencia entre Francia e Inglaterra, que en Francia se dio más este movimiento intelectual. Exacto. Y los grandes avances, mientras que lo que es notablemente llamativo es que en la revolución industrial no hubo un gran desarrollo técnico. El desarrollo técnico fue pequeño comparativamente. Lo que se modifica son las relaciones sociales. Se modifica las transacciones comerciales. Se modifica movimientos sociales. ¿Podemos avisar que entre 3:40 con el Moreno lo pasa? ¿Alguien más? Ahora no más que tres. No, yo me quedo. Igual bueno, entonces esas son las cosas que se modifican, porque uno piensa en la revolución industrial y piensa que la tecnología es lo que dominó. Y en realidad no fue así, no fue un avance o una catarata de descubrimientos tecnológicos que dieron lugar a este momento. Está bueno. Esa es la visión escolarizada. Sí, esa es la que... Sí. Él dice que dice el compañero que esa es la versión escolarizada, digamos, de la guerra. Claro, es lo que te hacen creer que claro. Fue una revolución, empezaba de golpe. Claro. Bueno, muy bien, ¿qué otra? Entonces, la economía, el mundo rural, las relaciones de propiedad, el comercio, la industria, la sociedad, la política, el absolutismo, la cultura y la ideología de la ilustración. ¿Algo más que quieren agregar? No llegamos entonces. ¿No? No llegamos al final. Bueno. A la cultura. ¿Ustedes, chicas? ¿No? ¿Vos querés agregar algo más? Sí. Hay una parte que dice que el mundo de la... Sí, no. ¿Vos lo leíste, este hombre? No, no sé. Porque si fuera solo por lo tanto, no lo encerraban. En realidad, lo encerraban. No solo era. No lo sancionaban porque no trabajaban, sino lo encerraban porque era una clase social que aparentemente deambulaba por la ciudad. Eso de los que deambulan, los poderes le quedan arriba de la plata. Que los obligaban a trabajar. Con los vagos mal entretenidos. Eso lo dijo el profe, la papeleta de Conchau. Yo me llevo esto de lo que llevo. Esto te lo doy, yo te lo hice para vos. ¿Y esto para mí? ¿O el dos acá se lo copio? Ahí está. No. Ah, bueno. No se ve mucho porque mi impresora no tiene más tinta, pero... Sí, en realidad, pero... Bueno. en realidad que no querían trabajar, no querían trabajar en esa condición. Claro, porque ustedes piensen que a esta gente les ha cambiado el mundo. El trabajo rural es un trabajo que tiene que ver con estacional, ¿eh? Tiene que ver con un periodo de trabajo y el empleo rural se organiza su tiempo, se organiza el tiempo, y el tiempo está muy ligado a la cuestión estacionaria, a la naturaleza. Entonces, el trabajo de la fábrica era un trabajo de 12 horas. Piensen ustedes que muy posteriormente se empieza a regular el trabajo, Entonces el peón rural, el campesino, está bien habituado a ese tipo de actividad. A cumplir un horario, a organizarse en la línea de producción, a atender un cenar, debería por lo menos saber de distribuir. En algunos trabajos de localización. Debía habituarse a vivir en la ciudad. Piensen ustedes que una persona que producía y consumía lo que producía en su familia en el campo, en una pequeña parcela era el subsistente. De pasar a un espacio urbano, de ese espacio urbano, a trabajar en una fábrica, se modifican desde las relaciones primarias. Bueno. Vemos el capítulo 2. ¿Cómo define Howard la revolución industrial? ¿A quién le tocó el capítulo 2? ¿A ustedes? Bueno, a ver. A ustedes. Un poquitito más fuerte. Expansión de los mercados. ¿Sí? ¿Por qué dice en Inglaterra la revolución industrial, la revolución inglesa? Nos vamos antes porque me supo venir. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Hay que aprender por la en relación a la materia con la vida cotidiana. Es una promesa. No, antes con auto. Bueno, bien. La otra pregunta, bueno, es que ¿por qué se produce en Inglaterra? Está claro, de todos modos fue un periodo de prosperidad en toda Europa, no solo en Inglaterra. Después acá usted tiene, ¿por qué la industria algodonera fue una rama en la que se produjo? Indicadora. Recién estuve hablando con la... Gracias. por un lado, las colonias, lo que ellos podían lograr de la materia segunda es que salían de las colonias. Por otro lado, los esclavos, el comercio de los esclavos que proporcionaba mucho dinero. Y además, eso lo que habían hecho, habían hecho algunas medidas restrictivas para el tráfico de otras materias primas, especialmente la India. Eso protegía el ingreso de materias primas, sobre todo las de los algodones, de las telas. Bueno. Bueno, esta está relacionada con eso, que es la estación colonial comercial, el comercio con las colonias. ¿Y qué pasó con el ferrocarril? No llegaron. ¿Ferrocarril? Está todo relacionado, ¿qué pasó con el ferrocarril? El ferrocarril era el servicio más rápido y más barato para ese periodo. Era la, como hoy casi tenemos, que era la posibilidad de conectarse muy rápidamente, de trasladar las mercaderías, los productos, ¿no? Favorecía de manera rápida y barata el traslado de la mercadería, ¿sí? Conectaba las ciudades. Por ejemplo, piensen ustedes que en ese periodo lo que se produce es un crecimiento importante de la población urbana. Bueno, la regulación claro. Sintetiza. Justamente es el método simultáneo. Ustedes van a ver que hay dos métodos básicamente. Ya. Primero existía, digo para que pensemos en cuanto a los métodos, existía el método individual, el vínculo preceptorial, un preceptor con un maestro. A medida que se fue evolucionando, empezó a necesitarse más gente alfabetizada y se crea un señor Lancaster, crea el sistema lancasteriano o el sistema de monitores, que alumnos más avanzados de la clase le ayudan, colaboran con el maestro. Entonces, en una organización muy particular, vamos a suponer que libera cada monitor con un sistema de emulación, cada monitor orientaba el trabajo de, vamos a suponer, una fila de 50 personas. Llegaba hasta a educar a 500 personas, hasta 1000 dice el texto. Entonces, los más avanzados controlaban cada una de las filas. Este es el método del monitor, es el método lancasteriano. ¿Se entiende? Que se daba en grandes espacios. ¿Sí? ¿Es en Inglaterra? Sí. Sí, sí. Es más, a Lancaster lo financió un argentino de granos llamado Bell. Le financia a Rosel. Este método del monitor, el método lancasteriano, tuvo gran difusión, porque en menos tiempo se educaban a hacer. Ese es el método, cosa que después. Los lancasteranos empiezan a pensar y ven algunas debilidades en este método. La autoridad, la debilidad. Un maestro, método de realizado al fin de sus creados. Ojo, bueno, la organización del tiempo, que es la organización de una la organización de una fábrica, es muy importante. Por el tema del discurso. Hay como un paralelo, ¿verdad? Por la necesidad, de la necesidad de la preparación de mano de obra, que no solamente se requiere de una técnica, sino de un disciplinamiento de la sujeción de la persona en el lugar de trabajo. Bueno, ¿alguien más lo querría? ¿Algo más? Las características. Chao. Bueno, ¿qué más? ¿Quieres más? Me parece que... ¿Por qué ganó? Es el lasallano, es el método simultáneo. ¿Se entiende? Porque era la forma periodológica de la ciudad. El imperativo religioso, el imperativo moral. Bueno. Como que postergan el método, esa es la diferencia. El método mutuo retiene mucho al chico en el sistema de enseñanza y retrasa el ingreso al sistema productivo. A ver, para recién te dije mal. Sí, ¿está? Simultáneo es el de los hermanos. El mutuo es el del monitor, el Lancaster. Ah, ahí está. Uno francés y uno inglés. ¿Va? Simultáneo, Lancaster. Sí. No, mutuo de Lancaster. Sí. ¿La ventaja? ¿No? La ventaja es que bueno, ¿qué dice con respecto, pregunto, qué dice con respecto a el chico con los delegados gremiales? Que no era conveniente que el chico... Es el único. ¿Parece que sí? ¿Conocaste? Bueno, dice en una parte del texto que no es conveniente que el chico esté en relación con los obreros porque aprende cosas de los adultos. Aprende reclamos de los obreros, aprende o puede pedir reivindicaciones en algún punto. Entonces era necesario separarlo, ¿sí? El texto de Carrillo se lo recomiendo que lo lean porque es precioso. Sí. ¿Lo leyeron? No, terminé de leer. Bueno, pero es muy lindo el texto. Y además te ayuda a comprender esa lógica de los métodos. Lasallano es de mismo Lasalle. Sí, la de que hablábamos. Sí, de ahí bien. Que hablábamos del siglo XVI. Sí, sí. Y bueno, finalmente el que triunfa. El que se usa hoy. El que se usa hoy. Esta forma de organización es que se usa hoy en la escuela. Es lo más, digo, salvando a distancia, es lo más parecido a Digo para que no se confunda un objeto y otro. El de, no, pero tú decís el de Curión. Este es sí, tiene más o menos la misma figura. Que dirigirá a los avanzados, dirigirá a los alumnos que le corresponden. Lo que pasa es que esto, eso rompió, ay, poder. Eso rompió el rol fijo el que sabe y el que exacto, no sabe. Claro. Por los monitores. Porque los monitores eran como una figura que cuestionaba la autoridad, el maestro. ¿Ya? Exacto. Él lo que pasaba en el ¿sí? ¿Él lo que pasaba con qué? Bueno, para las ¿ah? Personas que viene, el poder está distribuido. Vamos a ver. Algo que parte de la Revolución Francesa, sí, sí, vean, de Jova, lo que tengan de la Revolución Francesa. ¿Qué capítulo 10? Bobel. No sé. No sé cuál es. Bobel. No nos faltará.